El destornillador. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Kinect. La Kinect es un tipo de sensor que viene con la Xbox de Microsoft, que es la gente que ocupa para los videojuegos, que le hicieron como un hacking y la gente también lo está usando a nivel de programación para hacer cosas interactivas fuera de lo que es el videojuego. Es un sensor que tiene dos cámaras, con una cámara infrarrojo que mide también profundidad. Entonces esta cámara de alguna forma me permite captar, por ejemplo, reconocer el esqueleto de la persona, poder hacer un mapeo del esqueleto y luego con ese esqueleto poder programar que suceda algo. Por ejemplo, que la persona se proyecte a sí misma, que si yo me muevo también se mueva la imagen, hacer algún tipo de interacción también con lo que se proyecta. La serrería digital.